Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidas a una edición más de este vuestro programa El Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas, todos los domingos aterrizamos con muchas ganas aquí en vuestro radio show favorito para arreglar el mundo, daros a conocer información rockera, bluesera y metalera de lo que acontece en el mundo musical, pues por este país, por la piel de toro y más allá de nuestras fronteras. Y hablando de fronteras, se acerca el 12 de octubre. Día de la Hispanidad, así que os pondremos algo al respecto. Acordaros que fue en 1492 cuando verdaderamente empezó la inmigración ilegal, esa de la que hoy a unos cuantos iluminados les interesa hablar, porque es que ahora sí es ilegal. Pero en 1492 no lo era, ¿o sí? Pues sí, chicos, amiguitos y amiguitas. Si queréis enteraros de cosas simpáticas, como la música del himno de la Vallecas Rugby Unión, pues hoy es un programa donde podréis enteraros y conocerlo. Somos futboleros. Y aunque el Atlético ha empatado y el Madrid ha ganado, nos apetece poneros en breve, entre otras cosas, ese simpático himno de la Vallecas Rugby Unión. Por supuesto, del Día de la Hispanidad y de la conmemoración del 12 de octubre también intentaremos poneros alguna cosita por ahí. Algún estreno como el de los interesantes chicanos, unos chicos que vienen de Tarragona y que cortesía de On Fire Promo lo hacen muy bien. Y como siempre, buena música, todo muy bien aderezado y por supuesto siempre poniendo lo que nos sale de la... Perdón, la Polla Records también va a sonar, y es que el próximo fin de semana es el fin de semana de la polla. No, no es un taco, no. No se escandalicen algunas, por favor. La Polla Records, un fantástico grupo que precisamente en un sitio como el Within Center está agotando días, y de hecho se agotó el 12 de octubre. Y no sé si quedará algo para el viernes 11 de octubre. Yo no me los perdería, forastero, y por supuesto algo pondremos de ellos. Pero no sé si os pasa lo que a mí, que estamos ya en octubre, en otoño, veroño, como lo queráis pasar, y hace un calor inusual. Esto no es normal. ¿Nos estaremos cargando el planeta? La mano del hombre y sus consecuencias irreversibles. Dejaremos nuestro maravilloso planeta azul con algún verde a próximas y futuras generaciones, tal y como nos lo dieron a nosotros nuestros padres y abuelos. Unusual Hit, Foreigner, empezando el Iguana Rock de hoy. Bienvenidos. El álbum era fantástico. El de los Foreigner no tenía desperdicio. Calor inusual, Unusual Hit. Y hemos comenzado, pues eso, recordando los Foreigner del año 1991. Maravillosos años 90, por supuesto. Y bueno, ahí estaba el mensaje. Estamos en octubre, sufriendo todavía temperaturas anómalas, en el sentido de que no son corrientes. Cada vez las noches son más frías, los días son más calurosos. Y el mortal de los mortales, españolito de turno, no se da cuenta que el Sáhara sigilosamente va avanzando hacia arriba. ¿Algún iluminado de los que tienen la potestad de cambiar las cosas, con el poder en sus manos, siendo un partido político, se dará cuenta y lo verá a tiempo? No sé, no sé. En cualquier caso, pasamos de página y una vez hemos abierto y comenzado el programa en esta nave musical que se llama Iguana Rock, con los Foreigner nos vamos a ir con unos chicos de Cataluña. Esa Cataluña que últimamente está muy, muy de moda y que la gente ya está un poquito saturada de oír hablar de ella y de sus problemas en los medios. Entre otras cosas porque sus políticos, que no la gente, también son parte culpable de los bloqueos o los no bloqueos que está habiendo en política en este país, que en menos de 5 meses, con gobierno en funciones, ya ahora tiene que, por su inoperatividad y por su inutilidad, volver a votar el 10N. Estamos en campaña electoral, no se olviden. Nada más que el 10N tendremos los mismos problemas y 120 millones de euros menos, que es lo que costarán estos podridos comicios. Como siempre, nos gusta dar buenas noticias más que malas, aunque a veces tenemos que dar las malas y hoy tenemos alguna por ahí. Hay grupos como estos chicos de Regresión de Barcelona que están estrenando pronto un nuevo álbum, se llama Devil's Child, el niño o el chaval del diablo. Y bueno, hay un video lyric, un vídeo por ahí por la red de las redes del YouTube que se llama Lords of Winter. Está muy bien y os lo queremos recomendar para su visionado. Y hoy, por supuesto, queremos traerlo aquí para que suene el audio y la música hable por sí sola. Grupazo de aquí, donde algún que otro componente ya no está con ellos y además fundador de la banda. Pero bueno, la vida continúa y a todos, a quienes los dejan los barcos y a quienes continúan en ellos, les deseamos mucha, mucha de las suertes en este difícil mundo en el que tanto cuesta llegar arriba, ser conocido, tener un nombre en el rock and roll, para luego tirarlo por la borda. Así que con todos vosotros, Lords of Winter, Regresión. Led by evil. domingos a las 22 horas. ¡No te lo pierdas! Si quieres contactar con nosotros, nuestro teléfono de contacto es el 917-7-3928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Bueno, pues ahí estaban los chicos de Barcelona, que con separaciones y escisiones de algún miembro fundador, como decíamos, a veces las circunstancias mandan, y sea como haya sido, pues por supuesto a todos desearles el mejor de los éxitos y la más guapa de las andaduras en sus nuevos destinos a recorrer, aunque no sea juntos. Como os decíamos al principio del programa, hay elecciones nuevas, las cuartas en 4 años, creo recordar, y el que sean el 10N y que todos los españolitos y españolitas de a pie podamos ejercer por cuarta vez en 4 años nuestro derecho al voto, no significa que las cosas vayan a ir a mejor. Es un gasto más añadir a una cosa que quizás se podía haber evitado si alguien hubiera tenido la responsabilidad suficiente. En cualquier caso, todos somos inteligentes. Y aquí, a pesar de que abrimos y mucho los oídos a la peña con distintos gustos musicales en esta vuestra nave musical Iguana Rock, no creo necesario tampoco abrir los ojos. No obstante, hay una canción muy guapa, además compuesta por varios artistas, donde Lulú se ha rodeado para esta grabación del tema de Grass de Boycott a la batería, Joseba de Sugarless y Sindicato del Crimen al bajo, Alfiero Priafita de Barricada y Miss Octubre a la guitarra y también Iker de Piedrafita. Iker Piedrafita. Estamos hablando de un temita que nos apetece poner, compartir con vosotros. Ya se acercará más el 10N y ya mandaremos los recaditos con más dardo y con puntas afiladas si cabe. Pero hoy simplemente nos apetece, con todas las banderolas de España que ha habido por aquí, en la capital del Reino de España, simplemente compartir con vosotros y disfrutar de este tema de Lulú que se llama Corazones Rojos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Corazones Rojos se llama así el tema. Que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo que ha vuelto el fascismo. Golpe en el costado de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado, nunca se han marchado. Somos la renuncia de los sueños rotos. La igualdad social. Salta ya a la calle y grita como un loco. Si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más. Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar. Por los desahuciados, los discriminados, por la gente sin hogar, por los refugiados, por nuestros ancianos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos, persiguiendo la igualdad social. Saltas a la calle y grita como un loco, si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más. Yo. Por el que reparte en bici, por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán, por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán, por los que buscan dignidad en una fosa. Unidos les duele, pues saben que se puede. Unidos de nuevo, pues claro que podemos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos. Pues ahí estaba este temita, Corazones Rojos, donde, bueno, pues nos habíamos quedado con las colaboraciones de Iker Piedrafita a la guitarra y coros y Aurora Beltrán, el Nega de los Chicos del Maíz, Fernando Madina de Reincidentes y Juan Cardé, Boicot a las Voces. Ha sido mezclado y masterizado por Iker Piedrafita en los estudios El Sótano de Pamplona, con la colaboración de 198. Gracias a, como dicen ellos, a Añalo, a Fernando Llobo, Chema Benítez, Loren D y a toda la gente que ha participado en la grabación del tema y el rodaje del videoclip, que está muy, muy curioso. Continuáis por aquí en el Iguana Rock de todos los domingos. Gracias por prestarnos vuestros oídos. Esperemos que estéis en posición relajada para que esta música que estamos emitiendo desde aquí, desde el corazón del Valle del Cas, esté transmitiendo, conectando de origen a destino, de patata a patata, y que esté llegándote al corazón. Si es así, te emocionas. Nos daremos por satisfechos, por supuesto. Bueno, hemos empezado con mucha caña, algún que otro recadito el programa de hoy. No nos olvidemos, domingo 6 de octubre, comenzando la semana 41 de este calendario del 2019. Qué poquito queda para el turrón, las almendritas, los cabas, el jamón. Y esos productos de nuestros viticultores y agricultores, si el señor Boris Johnson y el Donald Trump no la cagan. Contentos nos tienen, y veremos a ver si los pasmarotes de nuestros políticos, que dicen reunirse con la Comunidad Económica Europea consiguen algo esta semana. Dicen que si hay guerra comercial, que contestaremos. No sé yo qué podremos hacer contra los Estados Unidos de Norteamérica y sus malditos aranceles, pero bueno. ¿Por qué intuíamos algunos que si Donald Trump salía elegido presidente, estas cosas podrían ocurrir? Y nos veríamos salpicados, esa es la palabra, salpicados. De auténtica mierda provocada por estos dos. Señores, Boris Johnson y Donald Trump. Lo de señores, por no decirles algo más bonito, ¿verdad? Luego les dedicaremos un temita, pero bueno, continuamos aquí con el programa. Y como decíamos, hemos comenzado con cañita y no queremos continuar sin un poquito de blues. Vamos con unos chicos catalinos. Esa provincia, esa región de moda en el mundo, en Europa, de la que tanto se habla, quieras o no quieras, estés hasta la... o no estés hasta la... Y vamos con Chus Blues y José Bluefingers, unos visionarios magníficos músicos de blues. Que en su momento sacaron un maravilloso álbum que nosotros compramos original en La Coquette a ellos mismos justo después de que actuaran. Porque nos gusta, independientemente de que nos hagan llegar los medios material, colaborar con las causas justas y con los músicos que se buscan y se ganan la vida decentemente. Y estos chicos lo hacen muy bien, en cada show llevan sus discos. Y a pesar de que nos lo quisieran regalar, nosotros queremos colaborar con la causa y lo compramos original, cosa que os animamos a que hagáis con vuestros artistas preferidos. Y no solo los discos, acudir a los directos, que si no la música y los eventos en directo y en fin lo que es la cultura musical se nos acabaría en tres telediarios, hablando claro, hablando en plata. Y estos visionarios en su momento en el Saludos a la Concurrencia tenían un magnífico tema que se llamaba y que se llama Se rompe España. No nos hemos cansado de ponerlos, pero es que sigue estando totalmente en boga. Se rompe España, España se rompe. Las provincias, las regiones, ahora quieren ser naciones pa' tocarnos. Se rompe España, se rompe España. España se rompe, corran, sálvese quien pueda, que esto es cosa de Al Qaeda, de los nazis, de la ETA, de judíos y masones que son uno. Se rompe España, si quieres entrar tendrás que llevar siempre el pasaporte. Dicen que disparan a los forasteros para hacer deporte. Y hay una histeria en la periferia que no es normal. Y a ver qué dicen en las noticias de otro canal. Se rompe España y estaba tardando. Se acaba de crear riqueza fomentando la pereza de esa España que nos roba España. Y además nos odia, pisotean nuestra lengua, la cultura, nuestra historia. Y no hay quien se lo discuta porque llevan la batuta en esta casa. Se rompe España, la mureneta no puede ya bailar sevillana. Y la Macarena tiene prohibido bailar sardanas. Y unos y otros quieren hacer de mí un buen patriota. Y me pregunto si es que me han visto cara de idiota. Dicen que se rompe España, que vamos hacia el abismo, pero no se rompe nada, si siempre mandan los mismos. A ti te rompen el culo y me lo rompen a mí, y les importa bien poco si te lo rompen aquí o allí, mientras vamos discutiendo quién es del Barça y quién del Madrid. Dicen que se rompe España en Euskadi y en Cataluña, y yo estoy más preocupado Si se me rompe una uña, rompamos con el pasado. Yo tengo un plan rompedor. Hay que romper el sistema para crear un mundo mejor. Pero ir rompiendo vosotros, que yo para eso ya estoy mayor. Bueno, pues ahí estaba ese simpático tema de estos visionarios blueseros, Chus Blues y José Bluefingers. El tema Se rompe España, y cómo lo vieron venir, y cómo os lo hemos contado y cómo os lo hemos puesto cantidad de veces antes de que la bola se hiciera más gorda. Y es que este 1 de octubre se cumplían 2 años desde que empezó aquella mini escisión de la virtual República de Cataluña, ¿no? En fin, hay gente que, como decía el tema, se preocupa si se rompe la uña y se sigue mirando el ombligo. Nosotros, algunos, quizás los menos, nos gusta sentirnos ciudadanos del mundo y además de un mundo sin fronteras. Y es que hemos ido más allá, hemos visto más allá de los mundos de Albacete. Hemos visionado cosas que jamás podrías imaginarte. Hemos salido más allá de Coslada. Y conozco también algún amiguete que una vez vislumbró más allá de Móstoles lo que se presumía ser Arroyomolinos. Pues sí, algunos hemos viajado un poquito y, como decimos, no nos gusta mirarnos en el ombligo. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con una banda que nos mola mucho, se llaman La Tribu. Vienen de las Islas Canarias, de las Islas Afortunadas, y son noticia porque están estrenando un nuevo álbum, se llama Quimera. Y estos Quimera, con preciosa voz y potente voz femenina al frente, se han atrevido con un tema contra la violencia de género. Me parece maravilloso y grandioso el título. Se llama Ni una más. Y es que, desgraciadamente, de aquellos lodos, estos barros, cada día sigue habiendo noticias de muertes, precisamente del sexo débil, por la violencia de género. Cada día más muertes, cada día más mujeres asesinadas por cobardes miserables. Pero en fin, no queremos, cuando apenas llevamos media horita de programa, encabronarnos mucho con este tema, que es muy jodido, y precisamente preferimos que una preciosa música como la de los chicos de La Tribu en su Quimera reflejen todo lo que se puede decir sobre este tema. Nosotros podríamos decir mucho, pero preferimos que hable la música de por sí. Así que Ni una más, sonando aquí en Iguana Rock, lo nuevo de Quimera. Si tenéis oportunidad de ver a estos chicos, que precisamente por su localización se prodigan poco en venir aquí a la península, yo no me los perdería, forastero. Exige una sociedad segura y libre. Mujeres y hombres somos iguales desde nuestras diferencias. Que el respeto es un valor fundamental. Ni una más. Bueno, pues llegados a este punto en el que hemos dedicado estos temitas, este último a esos indeseables que se creen que la chica de al lado, la que llaman su mujer, su esposa, es su puta o esclava, pues la letra lo decía todo y por eso queríamos que fuera la propia música de Natribu la que hablara. Y bueno, este disco es el nuevo disco de Natribu, el sexto trabajo discográfico de su carrera, que nos ha llegado de la mano de Rockstar y de A New Label Records. Es un EP que consta de 5 temas, donde, bueno, estáis viendo lo que es la nueva etapa, esa nueva evolución de los chicos de Natribu, que como decíamos, venían de y vienen de las Islas Canarias. Aunque el single y el video lyric que podéis encontrar en la red de las redes es el tema de Los propios dioses, nosotros hemos preferido poneros este Ni una más, con la intención y con el deseo de que, por supuesto, no haya más noticias relacionadas con esta lacra de la sociedad actual que habremos hecho, para que cada día en las radios, en los telediarios, sigamos escuchando más noticias de este tipo. Así que Ni una más es lo que ha sonado aquí en Iguana Rock, pero el EP además se compone de otro tema como el Mi Derecho, el Aunque Duela, el single Los propios dioses y el Despierta ya. Simplemente recordaros la formación actual de la banda de Natribu, que es Chapi Soya a la voz, Jonay Pérez al bajo, Xavi Iglesias a la guitarra, Jonay Rodríguez el chiquitín en las baquetas, en la batería, y Jorge Brito es guitarra. Como os decíamos, teníamos noticias tristes que daros, y es que algún que otro músico vuelve a dejar el mundo de los vivos. Y en este caso, pues nos ha tocado daros la mala noticia de que uno de los grandes baterías de los dioses de las baquetas, Mr. Ginger Baker, ha pasado a mejor vida. Fundador de bandas míticas maravillosas como los Cream, entre un montón de proyectos y fantásticos músicos, en el año 94 se reunió con el bajista Jack Bruce y con nuestro maravilloso irlandés de la cara cortada, Mr. Gary Moore. Alrededor del próximo sueño, Around the Next Dream, es lo que hicieron en el año 1994, uniendo sus poderes musicales y sus influencias blueseras. Y bueno, pues deseando que descanse en paz y acompañando en estos momentos a todos sus familiares, conocidos, amigos del gran Ginger Baker, un maravilloso ídolo de las baquetas, nos apetece dedicarle este temita que se llama Where in the World, ¿dónde en el mundo? Esperemos que se monte buena jam session con toda la gente que nos va dejando a nivel musical y que va subiendo ahí a ese cielo merecido y que muchos tienen ganado, por supuesto, no como otros. Así que, señor Ginger Baker, para ti va este fantástico, fantástico tema que se llama Where in the World. I'm so Y todos mis amigos del Blues Brothers Band, soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Blue Lou. Lou Marini! Continuáis por aquí en Iguana Rock. Vamos a continuación con otro de los estrenos que os teníamos preparados desde hacía alguna semanita y que por fin hoy va a poder sonar. Ya sabéis, si queréis enviarnos vuestro material, vuestra maqueta, seáis banda consagrada o grupos que estáis empezando, a su tiempo @iguanarock.net. Estamos en las redes sociales, en Twitter con @iguanarocknet, en Facebook Radio Show Iguana Rock, en el LinkedIn también nos podréis encontrar, y encantaos de dar luz y altavoz a todo ese material que, con toda la ilusión del mundo, nos mandáis, nos informáis qué es lo nuevo o lo primero de vuestras carreras. De vuestras carreras musicales, esperemos largas y exitosas, por supuesto, con todos los vaivenes que una vida musical puede llegar a tener el lugar. Y bueno, ahora es el caso de Lujuria, una banda capitaneada por el gran Óscar Sancho y con fantásticos músicos. Así que queremos daros a conocer lo que es este álbum que se llama Somos Belial y cuyo vídeo ya lo podéis encontrar por ahí, en la red de las redes, en el YouTube, donde queráis buscar. El amor está en el aire, en inglés sería Love is in the air. Pero estos chicos, capitaneados, como digo, por el frontman Óscar Sancho, Óscar de Lujuria, han tenido a bien de llamarlo pues así. El amor está en el aire y pertenece a su nuevo disco, Somos Belial. Y con vuestro permiso, suena así de bien. Fabrican en Irlanda. Continuáis por aquí y vamos con una simpática banda como son los grandes, grandes míticos y todavía no desaparecidos, aunque amenazan con hacerlo, Tequila. Los Tequila fueron de nuevo actualidad y afortunadamente gracias a, pues eso, incluir temas en bandas sonoras como la de esa película española que algunos conoceréis o estaréis viendo o estáis a punto de visionar, esperemos que en breve, que se llama Super López. Y en esa banda sonora los Tequila habían incluido un tema que se llama Yo quería ser normal. Bueno, estos chicos amenazan con retirarse, llevan ya muchos años, estaban en una gira de despedida y no sabemos si al final lo harán o no lo harán. Calidad para seguir tocando no les falta porque lo hacen y muy bien. Y como muestra el tema que os vamos a poner... Pues sí, ya lo tenemos por aquí listo para sonar. Como decíamos, canción original de la película Super López. Y el tema se llama Yo quería ser normal. Y por supuesto de esa película... El señor David Rovira, artistazo, haciendo ahí de Super López, como no podía ser de otra manera, ¿no? tengo algunas cicatrices que han quedado en el olvido. Sé que jugué con fuego, pero aún no estoy quemado. Y si perdí la conciencia, que me quiten lo bailado. Estuve arriba y abajo, adentro y afuera, pero nunca vendí el alma por comprar una quimera. Caminante, no hay camino, el camino se hace andando. A veces pongo la radio y sale tequila cantando. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero te empezó a gustar que yo sea diferente. Yo quería ser normal. Mucha gente amenaza con retirarse, estando en lo alto o no estando en lo alto. Pero estos chicos son muy buenos, los Tequila. Y de esos que amenazan con retirarse, luego algunos vuelven. Es decir, donde dije Diego, dije Diego. ¿Qué harán estos chicos? Amenazan con despedirse el 20 de marzo del 2020 en el Withing Center, Tequila. La última fiesta de Tequila, reza el cartel que tenemos delante, para el 20 de marzo de 2020 en el Withing Center de Madrid. ¿Lo harán? ¿No lo harán? En cualquier caso, siempre una buena cita para escuchar buena música, buen rock and roll como es el de los Tequila. Bueno, os habíamos comentado al principio del programa, en el sumario, que entre las cosas que podían sonar, podía sonar una cosa muy simpática. Como podía ser el himno de la Vallecas Rugby Union. Que también tiene mucha relación con sus celebraciones, con un garito que nos encanta y que está muy cerquita de aquí en Vallecas, en el oscuro tenebroso motero y rockero Valle del Cas, donde está el caos en la calle párroco Don Emilio Franco. Así que a ellos y a la Vallecas Rugby Union queremos dedicar este tema. Que aunque somos futboleros y somos del Atleti, nos apetece por supuesto apoyar otros deportes y en concreto nos encanta que la Vallecas Rugby Union y el VKO sean amigos. Así que vamos con su simpático himno oficial. We'll be right back. do it all. Everything. On our own. Bueno, en este programa han sonado sus Blues y José Blue Fingers, con ese Se Rompe España, que por supuesto hemos querido dedicar a todos esos que hoy con su banderita españolita a cuestas manifestándose, por el motivo o razón que sea, estarán conmemorando la fiesta de la Hispanidad el 12 de octubre. Ya sabéis, el próximo sábado, sabadete, se conmemora lo que muchos no quieren oír, les sale ronchas y urticaria, les pican los oídos, y es que la verdadera inmigración ilegal comenzó allá cuando en el 1492 Cristóbal Colón ponía rumbo a buscar lo que era un nuevo mundo. Y luego las consecuencias de eso, 500 años después, las estamos padeciendo en forma de Donald Trump y Boris Johnson. Muchos gremios, muchas industrias de este país echándose a temblar con la ya presente y dura y jodida crisis, por lo que a nivel agrícola, aceites de Jaén, Córdoba, etcétera, y vinos de toda España se nos puede venir encima, el jamón, todo lo relacionado con el cerdo y muchas cosas más. Estos dos puerros llamados Boris Johnson y Donald Trump, la que pueden estar liando, y veremos a ver si los cobardes de nuestros políticos, que esta semana se reunirán con los fariseos e hipócritas de las estrellitas de la Comunidad Económica Europea, veremos a ver si merece la pena estar en una Comunidad Económica Europea, en una Unión Europea de países, si cuando te las tiran a dar y eres de los países más afectados, no hay nadie que te defienda. Si no es en estas situaciones, le pueden, por mi parte, así pienso, dar por culo al puto euro económico y a toda la mierda que estos cuatro espabilados han creado. Así que vamos a ir con un temita simpático que se lo vamos a dedicar a estos dos puerros, que son no, ni más ni menos que los señores Donald Trump, que seguramente me la juego, saldrá reelegido, y el héroe del Brexit inglés, el Brexit británico, como es el señor Boris Johnson. Así que vamos con un temita de la Johnny Benasti and the Rock Circus, y era del 2010. Y aunque el tema se llama Friki Pollas, con una letra guapísima, se lo vamos a hacer extensivo a estos chicos. Los dos puerros hoy son protagonistas por todo el miedo y el temor que están generando en un montón de población española, que lo único que hace es hacer su puto trabajo. Somos potencia mundial en muchos productos y los aranceles ahora mismo están en boca de todos. ¿Harán algo nuestros políticos de mierda, estén en funciones o no? ¿Haya gobierno o no el 11N? Veremos. Mientras tanto, vamos con este Friki Pollas de la Johnny Benasti and the Rock Circus. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuáis por aquí en Iguana Rock y vamos a ir con algún que otro estreno prometido. Os habíamos comentado que la Vallecas Rugby Union tenía un tema fantástico que os hemos puesto, simpático, buena letra, y que lo hace un grupo que se llama Roxtion. Antes ha sonado y ahora vamos a ir con otro estreno que vienen de Tarragona, estos chicos que se hacen llamar Chicanos, cortesía de On Fire Promo. Doce temas componen lo que es su nuevo álbum, América. Cantando y atreviéndose con el inglés, se trata de una banda que tiene claras influencias del rock más Whitesnake, Rose Tattoo y Guns N' Roses, aunque con un sonido personal que hará vibrar al público estatal durante los próximos años. La formación actual es de Damián Ruiz a la voz, José Suller a la guitarra, Miguel Ángel Olmedo bajo y coros y Óscar Domènech a la batería. Como decimos, su nuevo trabajo consta de 12 temas, se llama América. Y es este ansiado regreso de estos jarroqueros que se llaman Chicanos, temas muy rock, muy blues, pero también en ramalazos a bandas más modernas como puede ser Muse. Se nota que maman del rock melódico americano, no solo por el nombre del disco, sino desde la manera de afrontar la base rítmica, como esos riffs hasta la voz tan versátil de Damián. Escuchando los discos del tema, el disco se te pasa volando y es de escucha íntegra recomendada, no sobra nada. Y es una gran vuelta de esta banda con más de 20 años de rock a sus espaldas. Nacieron en el 1995 en Tarragona con la intención de plasmar y transmitir con canciones las experiencias, inquietudes y sentimientos de esos cuatro grandes amigos. Tras esa primera demo, Chocolate Sexy, lanzaron su primer disco homónimo a través de la Warner Chappell y en 2012 lanzan su segundo LP, Burbuja. Y ahora está viendo la luz y nosotros en Iguana Rock os lo estamos estrenando, El América. Así que sin más dilación, que suene ya esta segunda oportunidad, primer corte del álbum, que es la gran oportunidad que tienen estos chicos, que suenan muy bien, que se atreven y que cantan en inglés, y que se llaman Chicanos Second Chance, sonando aquí, en Iguana Rock. We'll be right back. soy Javier Vargas. Quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. No nos va quedando mucho tiempo en este vuestro radio show favorito en la recta final. Queremos que nos dé tiempo a poneros unos cuantos temas y sobre todo contaros, porque alguno tiene que ver con la rabiosa actualidad de lo que acontece, por ejemplo, en las próximas fiestas de San Nicasio, la novena edición en Leganés, festival gratuito. Así que ahora enseguida os contaremos las bandas que van a tocar ahí gratuitamente y en las que esperamos podernos dar cita, por supuesto. Pero antes queremos ir con lo que os habíamos prometido al principio en el sumario del programa, y es que estos chicos, La Polla Records, son rabiosa actualidad. En concreto, pues porque están llenando sitios bastante grandes a los habituales en los que solían tocar. Si os metéis en nuestro Facebook, hay un concierto maravilloso de aquellos tiempos de Baristo y sus chicos en la mítica, mítica, ya desaparecida sala de Rock Canciller. Los que hemos comprado su material a nivel vinilo, hemos podido contar también con ese fantástico concierto. Y bueno, pues ahí está compartido para vuestros exigentes oídos y el que quiera disfrutarlo. Conciertos míticos, como los que darán en el Within Center, ya sabéis, sábado de entradas agotadas 12 de octubre, y también habilitado el 11 de octubre en el magnífico y mega, mega grande Within Center de Madrid. Así que vamos a ir con un temita que seguro tocan, eso si no lo tocan doblemente, como algún pajarito me ha contado por ahí. Por supuesto, dar la enhorabuena a los compañeros de Radio Vallecas, en concreto Álvaro Lorite y alguno más, que tuvieron la oportunidad de entrevistar al gran Evaristo de La Polla Records. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, antes de que toquen el Within Center, vamos a escuchar su Salve. Salve, Regina, Mater Misericordia. Mater misericordia, Mater misericordia. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba esa salve de La Polla Records, que sería un puntazo y un placer poderles escuchar en directo. Ya tienen sus añitos y sus letras maravillosas, parece que no haya pasado el tiempo por ellas, ¿verdad? Como decimos, fantástico concierto en nuestro Facebook si queréis visionarlo de aquellos tiempos de la mítica, mítica Sala Canciller, entre otros, de Evaristo y sus chicos, La Polla Records. Ya sabéis, 11 y 12 de octubre del 2019 en el Wizzing Center. Y encima con el Drogas abriendo el show. Casi nada, el Drogas de los Barricada. Ya os hemos estrenado lo nuevo del Drogas hace unas semanitas y deseando poneros más temitas. Pero ahora sí vamos a ir con otro estreno. La banda de Fran Soler, que se llama Adamantia. Como os decíamos hace unos minutos, Adamantia, Leonor Marchesi, Tierra Santa y los grandes Júpiter estarán gratis by the face en la novena edición de San Nicasio Rock Festival el viernes 11 de octubre a partir de las 20 horas. Yo no me lo perdería, forastero, en Leganés. Esto será en la carpa recinto ferial de San Nicasio Leganés, acceso gratuito, como decimos. Tierra Santa, Leonor Marchesi, Júpiter y Adamantia, que son los que van a sonar. Y lo nuevo de Adamantia se llama Pandora, un disco que se ha compuesto y grabado a finales del 2017 y mediados del 2019, el presente actual año. Donde la banda, a través de una mejor calidad de sonido y producción, pretende demostrar la madurez y proyección que tienen. La banda ha estado liderada por el guitarrista Fran Soler, que muchos le conoceréis de sus proyectos en solitario, de San Telmo, de Silverfish, de haber estado con Serpa. Y esta vez ha hecho un disco más conceptual que el anterior trabajo, el UNO, siguiendo una línea temática durante todo el álbum, trabajando con temas sociales y de actualidad. Y ha contado con fantásticas colaboraciones, como la de su anterior cantante Manuel Soler y la maravillosa voz de Oker, que ya no existen desgraciadamente, ya no funciona como banda. Estamos refiriéndonos a su frontwoman Carmen Shina en el tema que da título al disco Pandora y que es precisamente el que os vamos a poner. Además, para aquellos que digan que no nos atrevemos con temas largos, hoy vamos a escuchar los casi 9 minutos del Pandora. Simplemente recordaros la formación: Isra Gadea a la voz, Fran Soler en guitarras y orquestaciones, José M. Pérez al bajo y Tato Bazán Sulzberger a la batería. Fantástica banda, fantástica formación. Y bueno, abrazote a Fran Soler, que en sus comienzos, y él lo sabe y se acuerda, por aquí estuvo visitándonos, presentándonos sus trabajos y sus maquetas en Iguana Rock. Son 12 temas los que acompañan este álbum, que ya seguidamente pasamos a presentaros y a pinchar el tema principal con esa colaboración, entre otros, de Carmen Shina. Yeah. la mejor forma de empezar la semana. Bueno, y no nos queda mucho tiempo después de escuchar este pedazo de tema de la banda de Fran Soler, Adamantia. Nos vamos a ir con una magnífica versión de Judith Mateo. Magnífica compositora, magnífica violinista, presentadora de televisión y en todos los proyectos que se proponga. Grande y magnífica la grande Judith, que tantas veces habréis visto. Con José Carlos Molina en su proyecto de New, por supuesto, haciéndolo a las mil maravillas. Somos muy amantes de las versiones y hemos hecho ya algún que otro programa y estamos trabajando en próximos. Y la buena de Judith Mateo ha hecho una fantástica versión del sonido del silencio, Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Y con ella queremos despedirnos hoy sin más dilación, así que vamos con esta magnífica versión, digna de estar en un próximo de los que estamos trabajando, Iguana Rock Covers. Así que vamos con ello. amiguitos, amiguitas, esto es lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy. Esperemos que haya gustado, haya transmitido y conectado de principio a fin, de origen a destino, y con mucho cariño haya llegado a donde tenéis que sentirlo y a donde hayáis podido disfrutarlo. Esperemos que tanto en vuestro trabajo, en vuestra casa, regresando tranquilitos y cuidaditos las carreteras o donde haya sido, que estéis en viaje de placer, en casita o haciendo absolutamente nada porque os apetece, lo hayáis disfrutado. Estaremos aquí próximo domingo, si así lo queréis, misma hora a partir de las 22 horas para arreglar el mundo musicalmente con vosotros, si así lo queréis. Creo que ha sido una maravillosa forma de terminar el programa de hoy con esa maravillosa versión candidata a un futuro Iguana Rock Covers de Iguana Rock a cargo de la maravillosa Judith Mateo. Y bueno, hemos dedicado temitas a los dos puerros, Boris Johnson, Donald Trump, y a la que se nos avecina con esa guerra comercial que Dio nos pille confesaos. Tengáis buena semana, tranquilita, por supuesto, os deseamos desde aquí.